Sintoniza la radio FM 90.7 o desde la web colectivoespica.sejuntalagente.org. Las radios comunitarias democratizan la palabra porque tienen fines sociales y no de lucro. Que mi piel lo que y que mi pelo que no me compares, clasifique, solamente quiero ser. Estás escuchando una radio integrante de AMARC Uruguay. Bueno, tenemos acá un mensajito de Santi que dice: hola, compas del mundo, le falta un tornillo, impresionante como siempre el programa, dándole voz a estas cuestiones fundamentales como denunciar la violación sistemática de los derechos humanos por parte de los gobiernos y realizando notas muy profundas aclarando y explicando con mucha claridad, estamos hablando de que los pormenores de la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Muchas gracias por el compromiso, gracias Santi, un abrazo grande. Un abrazo grande para Santi, gracias por el mensaje. Bueno, algunas de tantas cosas están sucediendo, porque hay una efervescencia impresionante, están sucediendo una cantidad de cosas. Y esta semana pasada, que pasó también, se inauguró el memorial de Puntas Carretas, donde, bueno, está ahí, hay un... Se ve una placa con los nombres de todos los que estuvieron detenidos ahí en el penal de Punta Carretas, donde hay bastante gente de Santa Lucía. Aprovechamos a saludar a Carmen Brignoni, que nos envió algunas fotos de esa inauguración, que estuvo muy emocionante, muy emotivas, dice. Y bueno, se ven ahí las fotos con los nombres, y bueno, hay varios nombres de gente de Santa Lucía que estuvo detenida ahí. Está el Cholo Bosch, Luis Brignoni Iglesias. A ver, hay varios nombres que está bueno, me parece. Yamandú Cabrera, Sureda, Henry Martínez Lereté, bueno, ahí el Nelson Negro Pérez, varios vecinos de Santa Lucía que estuvieron detenidos en ese penal y que son parte de ese memorial. Ahí hay una nota en el portal del Muerto que habla. Bueno, habla de 800, más de 800 compañeros que estuvieron detenidos, ¿no? por la dictadura en ese penal. Así que, bueno, saludar esta inauguración también. Días pasados también hubo movilizaciones en defensa de ANCAP, del ANCAP. La otra novedad importante que tenemos es que finalmente se validaron, ¿no?, las firmas para el referéndum por la LUC. 27 de marzo, ¿no? Que va a ser el 27 de marzo. Bueno, ahí está controvertido, decidió la Corte Electoral, decidió ponerle colores a las papeletas y, bueno, la papeleta por el no, o sea, para mantener la LUC, le asignó el color celeste, que bueno, es un color... El local. Claro, es un color muy sentido por toda la ciudadanía, generalmente. Está eso discutido ahí para ver si se cambia ese color, pero bueno, la papeleta del sí, que es para sí derogar 135 artículos de la LUC, va a tener color rosado. Y seguramente el próximo programa vamos a estar profundizando en cada uno de los temas de los capítulos que están en estos 135 artículos de la LUC. Bueno, FANCAP también se ha estado movilizando, también el ZUNCA se estuvo movilizando en defensa del Portland y en defensa de ANCAP, pública, estatal, porque bueno, como sabemos, se viene de un proceso de privatización de ANCAP, bueno, con distintas estrategias. Bueno, está todo el tema también del precio de los combustibles, que es una forma también de justificar esa privatización, porque hay un factor X ahí que serían los sobrecostos de ANCAP. ¿No van a subir los combustibles hasta después del referéndum, puede ser? No sé. ¿Se va a utilizar como herramienta a favor del no? Yo lo que creo, Maxi, va a ser futurismo. Creo que cuando estén todos brindando el 31 de diciembre, estemos brindando, creo que vamos a tener la noticia que al otro día el combustible va a ser más caro. Eso es lo que yo creo, me parece a mí, como para, porque no pueden sostenerlo ya. Empieza a ser raro. Me parece a mí, pero sí, lo están manejando políticamente, algo que dijeron que iba a ser técnicamente. Pero bueno, que en definitiva ese factor X, ese sobrecosto, que es una mínima en el precio de los combustibles, lo usan como excusa para la privatización de ANCAP. Y bueno, el sindicato el 7 de diciembre, a cumplirse años del plebiscito que decidió que ANCAP es pública, va a estar en manos públicas, manos que es de todos, hubo movilizaciones, se decidió entre ellos la paralización también de la refinería de La Teja, algo que no sucedía desde la dictadura, porque bueno, frente a la intransigencia del gobierno de denunciar en forma unilateral el convenio salarial, FANCAP decidió paralizar la refinería y vamos a escuchar, bueno, esto ha tenido mucha prensa, sobre todo de al lado del gobierno, que esto le sirvió como excusa al gobierno para hacer una importación de combustible, es algo que se hace anualmente cuando se para la refinería para mantenimiento, pero bueno, tratando de responsabilizar a los trabajadores de que iba a haber desabastecimiento cuando en realidad había stock para varios días, pero bueno, había incertidumbre si luego iba a poder volver la planta con plenitud a trabajar, y efectivamente parece que hubo algo que no funcionó y que la planta no pudo iniciar al 100% en forma inmediata, cosa que también se responsabiliza a los trabajadores, aunque hay un acta firmada, como decíamos al inicio del programa, por FANCAP y el directorio de ANCAP, donde claramente la responsabilidad de lo que ocurriera por esta parada de la refinería era asumida totalmente por el directorio de ANCAP. Además, el acta que firmaron tiene alguna parte que es bastante fuerte, ¿no? Dentro de las cláusulas, porque esta acta fue firmada el 6 de diciembre, ¿tá? Donde explica todos los detalles ahí en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y en el punto sexto dice: ANCAP, o sea, fue antes de la paralización, sabedor de la responsabilidad que le cabe, manifiesta que en caso de no llegar a un acuerdo para que hubiese una guardia gremial, digamos, que mantuviera la refinería andando, en caso de no llegar a acuerdo, decidirá la mejor forma de cumplir con la misma, ¿no? O sea, con la misma, con el mantenimiento de la planta, está haciendo referencia a esto, decidirá la mejor forma, o sea, vamos a hacer todo, vamos a hacer lo que podamos, forma. Se ve que hay un nivel de incapacidad bastante importante para sostener la planta, porque, bueno, ocurrió lo que ocurrió, obviamente tuvo mucha prensa para seguir, como los medios hegemónicos tratando de desprestigiar a los trabajadores y trabajadoras organizadas. Y bueno, en el día de ayer hubo una conferencia de prensa de parte de FANCAP. Así que vamos a compartir ahora lo que nos hizo llegar Gerardo Rodríguez, el presidente de sindicato. Vamos a compartir qué es lo que tenía para decir FANCAP frente a esta situación y bueno, las denuncias que realizó el gobierno. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por concurrir a esta conferencia de prensa. La misma está motivada por la situación que se suscitó en la refinería en el día de ayer durante la puesta en marcha de la misma. En primer lugar, decir que nosotros lamentamos profundamente lo que sucedió, que no es nuevo, ha sucedido en otras puestas en marcha, que nuestra federación ANCAP hizo los máximos esfuerzos para evitar la parada de refinería porque es un proceso complejo. Nosotros definimos un paro de 24 horas hace más o menos 20 días y el motivo del mismo es el plan de lucha en defensa de la industria cementera estatal. Para nosotros hay un desconocimiento grave por parte del directorio de ANCAP y del gobierno nacional, desconociendo la voluntad del pueblo uruguayo expresada en el referéndum de 2003, donde claramente hay una decisión de mantener el ANCAP estatal y pública. La decisión del gobierno de transitar por una asociación con privados claramente es una privatización que contraviene esa voluntad popular. Por lo tanto, para la democracia creemos que es fundamental que la voz del pueblo sea respetada. Ante eso, definimos el paro de 24 horas. Uno, el 26 de noviembre, donde llegamos, digamos, luego de que el 25 de noviembre el directorio terminara el proceso de denuncia del convenio colectivo. El 26 hicimos el paro de 24 horas, hicimos la movilización en mina. Y no, al no haber tiempo material para organizar, digamos, el tema de las guardias gremiales, decidimos concederlas todas sin ningún planteo. Lo que sí, inmediatamente después de esa movilización, nos pusimos en contacto con el Ministerio de Trabajo pidiéndole garantía, porque al no tener el convenio colectivo vigente, también caía la obligación de hacer las guardias gremiales, que garantizan el abastecimiento a toda la ciudadanía, el abastecimiento de combustible, pero también la continuidad del proceso continuo, proceso complejo, como por ejemplo el de la refinería. Ante eso, tuvimos una actitud muy proactiva del Ministerio de Trabajo, de las autoridades del Ministerio de Trabajo, del propio Ministro de Trabajo, que nos llamó el fin de semana diciendo que estaba a las órdenes, que nos podíamos reunir en cualquier momento, incluso sábado o domingo, para solucionar el tema que se nos venía el martes 7 de diciembre. Es decir, cómo nos parábamos para evitar parar la refinería. Esto hay que dejarlo bien claro. La posición de la Federación ANCAP fue evitar parar la refinería. Para lo que le propusimos en el Ministerio de Trabajo a las autoridades de ANCAP, extender el convenio colectivo, que tuvo una vigencia de 28 años, solo por 15 días más. Ante la propuesta de la autoridad del Ministerio de Trabajo de habilitar un ámbito de negociación, nosotros dijimos que estábamos dispuestos y que lo único que pedíamos era que se extendiera el convenio para conceder las guardias gremiales para continuar, digamos, con la operativa de la refinería y directamente centrarnos en lo que tenía que ver con cómo transitamos esta transición en donde no tenemos convenio colectivo. Si bien las autoridades de ANCAP estaban presentes en el Ministerio, mostraron disposición a transitar ese camino, llamado al directorio, al presidente de ANCAP, la respuesta fue que no se aceptaba esa propuesta de la Federación y que ANCAP procedía a parar las unidades de refinería, a parar la refinería. Ante esa respuesta nosotros nos trasladamos a la refinería de La Teja, nos reunimos con varios ingenieros, con la gerente de refinación, y ahí quedó claro la forma, digamos, que se iba a proceder a la parada de la refinería, con una decisión de ANCAP, cumpliendo con los protocolos, los procedimientos y las instrucciones de operación de parada de planta en forma segura para las personas, para los equipos y para el medio ambiente. Y que la responsabilidad total sobre esa acción era de las autoridades de ANCAP. Es más, ellos solicitaron que quedara en el acta, nosotros le pedimos que se reforzara ese concepto, porque acá está meridianamente claro que no hubo en ningún momento control de obrero por parte de la Federación ANCAP. Siempre estuvo todo supeditado a las órdenes de la jerarquía de ANCAP. Así que así se hizo, así quedó plasmado en el acta. Y además, demostrando nuestra buena voluntad, ANCAP nos hace una solicitud de una guardia de seguridad. Viene a ser una guardia gremial más chica, una guardia de seguridad para transitar las 24 horas de paro, compuesta por 20 trabajadores y sus respectivas jefaturas. Y la respuesta nuestra no solo fue afirmativa, sino que además dijimos que estábamos de acuerdo en subir la cantidad de operadores y operadoras de esa guardia mínima, digamos, para el paro. Así sucedió. Se procedió a la parada de la refinería, que transitó sin ninguna dificultad. Se transitaron las 24 horas de paro sin ninguna dificultad. Y en el momento de la puesta en marcha, se suscita este problema en la válvula de cracking catalítico, un problema que ya ha sucedido otras veces cuando se pone en marcha. Pero esto también es bueno aclararlo. Si bien esa unidad hay que detener la puesta en marcha, el resto de la refinería continuó la puesta en marcha y hoy está operando normalmente. Es decir, acá no hay una rotura de la refinería, acá hay en el proceso de puesta en marcha, se trancó una válvula en un área específica y en esa área hubo que detener el proceso de puesta en marcha, pero en el resto continuó. Esto que estamos diciendo está todo documentado en las actas del Ministerio de Trabajo y en las actas que se hizo en la refinería de La Teja. Esto se puede comprobar en esos documentos. Para nosotros es muy importante que exista la transmisión, digamos, de la información, respetando todo lo que se hizo, todo cómo actuó cada parte. Por eso también hicimos énfasis en que en esta actitud, en esto que estoy relatando, que están los documentos que les entregamos, también tiene conocimiento el Ministerio de Trabajo, que nosotros transitamos todos los caminos posibles para evitar esta situación. Y que luego, una vez que no pudimos hacerlo, en todo momento nos apegamos a lo que dicen las instrucciones de operación, los procedimientos, respetamos a rajatabla la línea y en todo momento ANCAP tuvo la decisión sobre todas las operaciones que se hicieron en la planta. Además de eso, en el momento que se estaba llevando adelante el paro, le solicitamos al Presidente de la República una reunión que se había comprometido en su momento, que nos dijo que cuando se tomara una decisión sobre el futuro de la industria cementera se nos iba a convocar para trasladarnos esa información. Le pedimos esa reunión para volver a tratar el tema del Portland, que para nosotros configura, como les dije en el comienzo de esta conferencia, un incumplimiento de la voluntad popular, pero además necesitamos que se generen las condiciones para el diálogo, ¿no? En las últimas horas se han dado muchísimas acusaciones que nosotros no vamos a responder, no vamos a hacer ningún tipo de acusación y que nos vamos a centrar simplemente en los hechos como sucedieron. Queremos apelar, digamos, en un momento de tensión, de una situación delicada, queremos apostar al diálogo con las autoridades de acá, con las autoridades del gobierno, cada uno defendiendo su postura, pero en un marco de respeto. No vamos a responder a los agravios, a las descalificaciones, a las acusaciones. Para eso tenemos al área jurídica que se va a encargar, digamos, de que, bueno, todas aquellas acusaciones que se hagan se tengan que demostrar. Porque no se trata solo de acusar, si no tengo la prueba para demostrar eso, nosotros tenemos la tranquilidad de conciencia que obramos de acuerdo a lo que procedía, no solo en el marco de la normativa vigente, sino también en la ética y en el compromiso que tenemos, y aprovecho a saludar el compromiso de los compañeros y compañeras de refinería, de mantenimiento, que no solo lo tuvieron en esta ocasión, sino que lo tienen a lo largo del año, las 24 horas, en pandemia, con enfermedades, en el 1 de mayo, en todos los momentos, digamos, permanentemente manteniendo la operativa de la refinería. Tenemos un compromiso fuerte con eso, no nos apegamos, no nos alejamos, digamos, de ese compromiso, y bueno, que corresponde que nosotros hagamos ese reconocimiento, pero además reafirmar que todo lo que sucedió, en primer lugar, tiene que ver con una lucha en defensa de la industria cementera estatal, que nosotros intentamos por todos los medios evitar la paralización de actividades en la refinería de La Teja, y que, como les decía, tenemos todo documentado y también tenemos la voluntad de, en un momento de máxima tensión, bajar la pelota al piso, apelar al diálogo y, bueno, buscar una salida, sobre todo haciendo prevalecer los intereses generales del pueblo uruguayo, independientemente de la diferencia que podamos tener con el directorio de acá. Yo lo digo por acá, le voy a dar la palabra al abogado de la federación y después le respondemos las preguntas, si te parece. Sí, buenas tardes a todos. Nosotros desde el área jurídica de FANCAP queremos contarles que desde el proceso inicial que llevó a la toma de decisión por parte de nuestra federación, se tomaron todas las previsiones, se realizaron los preavisos necesarios, y esto que conste, efectivamente, como lo relataba nuestro presidente Gerardo Rodríguez, y luego, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, se acordó cómo iba a producirse esa detención, en tanto que nos quede claro que FANCAP propuso en el Ministerio de Trabajo la extensión del convenio colectivo que tiene más de 30 años. ¿Ah? O sea, no fue que acá hubo una denuncia por parte de ANCAP, del convenio colectivo, que la Federación ANCAP entendió que no era procedente, además, pero nosotros concurrimos a los ámbitos bipartitos en su momento y luego correspondía, citamos nosotros al ámbito tripartito y motivamos una extensión por el plazo de 15 días para, además de asegurar las guardias gremiales, acordar cómo sería esa transición. No fue nada improviso todo este proceso. Y el otro elemento que quede claro, que en ningún momento de esta operación fue bajo control obrero. De hecho, ustedes hemos entregado el acta donde se describe en forma específica y taxativa qué responsabilidades tuvieron cada uno de los técnicos que designaron el personal de ANCAP, que no fue FANCAP, sino el personal de dirección de ANCAP, la gerencia de gestión humana, la gerencia de refinación, para que ese día se actuara con la responsabilidad y la seguridad y los parámetros que son adecuados. De hecho, los ancapianos están acostumbrados a procesos de parada y se hicieron conforme a lo que generalmente se realiza. Luego de eso, no hay más elementos que precisar desde el punto de vista jurídico. Lo que sí queremos comunicarles es que la dirección de FANCAP ha determinado que hagamos un seguimiento de toda esta serie de acusaciones que se hace a nuestro histórico gremio a los efectos de eventualmente acudir a los organismos nacionales, jurisdiccionales o internacionales, porque venimos de un proceso de hostigamiento a nuestras libertades sindicales, a los efectos de que quede claro la responsabilidad cuando eventualmente se hacen acusaciones que no son ajustadas a derecho y que en realidad atribuyen responsabilidades a instituciones gremiales históricas o a personas que así las representan, como hemos vivido recientemente. Por parte nuestra, estamos a las órdenes, le devuelvo la palabra al presidente. Estamos en vivo para Radio Carve. Gerardo, las autoridades de ANCAP en un momento determinado habían advertido de que si se apagaba la refinería, esta se podía romper. Es decir, ¿ustedes no estaban avisados al tanto de que esto podía ocurrir? Nosotros sabemos perfectamente, porque trabajamos hace años en la refinería, el proceso, la complejidad del proceso. Por eso es lo que intentamos fue evitar la parada de la refinería. Y así se lo dijimos nosotros, lo dijimos acá en el Ministerio de Trabajo, que le proponíamos extender el plazo del convenio 15 días, algo que rigió durante 28 años, extenderlo solo 15 días para evitar la instancia, digamos, de tener que parar la refinería. No fue la administración, fuimos nosotros que dijimos que no debía pararse la refinería. ¿Pero ustedes no sabían que se podía romper si se apagaba? Nosotros lo que dijimos que justamente para evitar eso había que evitar parar la refinería. El tema... El punto acá no es lo que nosotros sabíamos, sino el punto acá es que el tomador final de la decisión de detener la planta no fue el sindicato, sino que fue la administración. Pero si se apagaba la refinería se rompía. Si se apaga la refinería se rompe. Nosotros, como bien decía Natalia, la decisión de parar la refinería fue de la administración en virtud, digamos, del paro de 24 horas que nosotros teníamos y de la garantía que daba el Ministerio de Trabajo a al derecho a huelga. En el proceso de parada de la refinería no sucedió nada. En el proceso del paro de 24 horas no sucedió nada. En la puesta en marcha sucedió lo que sucedió muchas veces antes. Antes, en proceso de puesta en marcha, se ha trancado esa válvula y ayer volvió a suceder. Está Daniel Castro y Gustavo en el estudio. Un minutito, disculpen los colegas, a ver si nos pueden atender. Hola. Disculpe que no. Hola. No veo nada, estamos en conferencia. Leo, como vi que no preguntaba porque. ¿Cómo no? No seas malo. No, no, nosotros lo que decimos es que tenemos toda la documentación que comprueba que nosotros nos ajustamos a derecho. Se nos están haciendo acusaciones que son improcedentes y por tanto estamos atentos a que todas esas acusaciones se tengan las pruebas, ¿no? Para hacerlo. Nosotros tenemos las pruebas de que eso no es así como lo están diciendo. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? ¿Preguntas? Sí. ¿Allá? Usted dice que la exposición del Ministerio de Trabajo está toda documentada en cuanto a quién toma la decisión de detener la planta. Pero el ministro de Trabajo afirmó ayer a través de las redes sociales que la decisión de parar la planta es del sindicato y la catalogó como responsable de esa decisión. ¿Qué valoración hace de esa interpretación, no ya del Ministerio de Industria, no ya de acá, sino del Ministerio de Trabajo? Te voy a responder con documentos. En el acta que se firmó en el Ministerio de Trabajo, dice, visto el paro anunciado por FANCAP a partir de las 22 horas del día de la fecha, ANCAP procederá a iniciar los procedimientos de parada de refinería. Ya no son opiniones del sindicato, son los documentos que se firmaron en el Ministerio de Trabajo y en la refinería de La Teja, lo que hablan por nosotros. ¿Y a qué atribuyen esas valoraciones del ministro, del propio ministro? Nosotros pensamos que en este momento hay que apelar a bajar la intensidad, digamos, de la confrontación a través de los medios de comunicación y convocarnos con cabeza fría a bajar la pelota y a discutir esto en forma responsable y con el afán de encontrar una solución. Nosotros apostamos a eso. Lo que decimos es que tenemos los documentos que demuestran que nosotros nos ajustamos a derecho, que no violamos ninguna normativa y que todo lo hicimos con el mayor compromiso y el cuidado, digamos, de nuestras responsabilidades no solo como dirigentes sindicales, sino también como trabajadores de refinería y de Encap. Si el convenio colectivo estaba vigente, ¿ustedes debían tener una guardia gremial? Sí, por supuesto. Por eso le planteamos hacer una extensión del convenio por 15 días, así la guardia gremial se concedía y la refinería no paraba. Por esto que nosotros teníamos la preocupación, y así lo expresamos, de que no queríamos parar la refinería. A nosotros se nos llevó a esta situación porque nos dejaron sin salida. Acá cuando planteamos en el Ministerio de Trabajo esa postura, los propios interlocutores de ANCAP mostraron en principio estar de acuerdo con este camino. Luego de la llamada al directorio y la respuesta negativa, digamos, a extender por 15 días ese convenio que tuvo una vigencia de 28 años, no nos dejaron otra cosa que ir a la refinería a acordar, digamos, con la gerencia los términos de la parada, que está claro que fue una decisión de ANCAP, ¿no? Quería consultar porque el otro día Durán dijo que estimaban que las pérdidas por el paro eran más o menos medio millón de dólares, y ahora también se habla de que cuantifican pérdidas millonarias por la rotura de esta. ¿Desde el sindicato tienen estimado cuánto puede costar? Nos extraña que tenga esa cifra porque en realidad no se conoce la situación del equipo en cuestión. Todavía se está inspeccionando qué es lo que sucedió allí, si es que hubo desprendimiento de refractarios, si es que está mal la válvula en sí misma. Entonces nos sorprende que sin haber abierto siquiera el equipo, el vicepresidente de ANCAP maneje esa información. La cifra fue sobre la medida del paro, digamos, por el número 60. Yo he consultado, si usted tenía una estimación propia de cuánto podría costar la medida de paro de la refinería, y aparte, cuánto podría ser esta rotura, cuánto podría ser la partida para ir del tema de que no se produzca combustible final. ¿No? En realidad eso lo que responde es la importancia de refinar en Uruguay, ¿no? Ese planteamiento que plantea el vicepresidente de ANCAP realmente respalda lo importante que es tener una refinería andando, lo importante que es refinar petróleo en este país, cómo no es de recibo el tema de liberar la importación de combustibles. En realidad refuerza todas esas cuestiones. En cuanto a la valoración de los niveles, lo tenemos más que claro de la importancia que tiene estratégicamente la refinería estatal, pública, produciendo, generando PBI, y brindando sostén al Estado a través de rentas generales. Una definición jurídica, el lucro cesante no puede existir nunca jurídicamente, no hubo pérdida de ganancia, el suministro estuvo siguiendo. Tampoco hubo daño emergente porque el suministro lo estuvimos dando. O sea que jurídicamente, lo que dice mi colega, el doctor Durán, no es procedente. O sea, si no hubiera habido suministro, hipotéticamente podría haber existido. El lucro cesante no existió, no hubo pérdida de ganancia ninguna, y daño emergente tampoco porque el suministro se estuvo dando. Hay stock todavía existente. O sea que técnicamente, desde el punto de vista jurídico, ellos son técnicos en la materia, pero desde el punto de vista jurídico no existió eso. Además que no está estimado, desde el punto de vista técnico, no existió porque el suministro se fue asegurando de la manera como correspondía. Claro, no, yo le consultaba más, quizás técnicamente, si ustedes estimaban el número para nosotros tenemos la plena convicción de lo importante que es refinar en Uruguay. Por eso lo defendimos toda la vida. Por eso es tan importante para nosotros mantener la refinería funcionando y en marcha permanentemente. Y por eso llegamos el lunes al Ministerio de Trabajo con la intención, digamos, de no parar la misma. Si llegamos a ese extremo, fue por la intransigencia del presidente ANCAP y no por la decisión del sindicato. ¿La importación de combustibles es innecesaria? Porque se dice que se importa para garantizar el abastecimiento. El nivel de stock que hay. Bueno, según la palabra del propio presidente ANCAP, habría stock para más de 20 días. Por lo tanto, no tenemos claro que haya necesidad de importar combustible. Y repito, hoy no está parada toda la refinería. Está parada un área que tiene sí una implicancia sobre algunos productos, pero no quiere decir que esté parada toda la refinería. ¿Ustedes creen que el gobierno está usando esta situación para justificar la necesidad de importar combustible? No, vuelvo a decir, nosotros estamos comprometidos con una solución para la situación conflictiva que estamos atravesando. Por lo tanto, no, no es pertinente hacer conjeturas que puedan obstaculizar la posibilidad de un acuerdo. Yo llego muy tarde, ¿podría resumirme el motivo de la conferencia, de llamada conferencia? El motivo es aclarar con documentación que nosotros procedimos de acuerdo a derecho. Nosotros el paro de 24 horas lo definimos en defensa de la industria cementera estatal. Nosotros pensamos que el gobierno y el directorio de ANCAP están con su decisión de asociarse con privado, privatizar el PORVA, está contraviniendo la decisión del pueblo uruguayo expresada en el referéndum de 2013. No es que paramos para conmemorar los 18 años, paramos porque se está violando la decisión democrática del pueblo uruguayo. Ese paro no ameritaba parar la refinería. Lo que nos lleva a esa situación era la denuncia de forma unilateral de ANCAP del convenio. Y ante esa situación le pedimos al Ministerio de Trabajo que obrara, digamos, para encontrar una solución. Nuestra propuesta fue mantener la refinería en funcionamiento y para eso estirar, digamos, los términos del convenio, que duró 28 años, durante 15 días más. El directorio ANCAP, el presidente ANCAP, dijeron que no, y bueno, a partir de esa posición del presidente ANCAP procedió a la detención de tarea que siempre, en todo momento, se hizo bajo la supervisión y el mando de las autoridades de ANCAP, como está claramente reflejado en el acta que firmamos en la refinería. O sea, ANCAP no se considera ni asume responsabilidad de cualquier del daño que está advirtiendo el gobierno que hay en la refinería. No, para, que el responsable de esos daños es quien resolvió detener la refinería, que fue la Administración Nacional de Combustibles Armados de Córdoba, no el sindicato. El sindicato no resolvió ir a parada de planta, sino que fue en el ámbito del Ministerio de Trabajo que, frente a la solicitud nuestra de extender el convenio durante 15 días mientras se negociaba para poder asegurar dichas guardias gremiales, frente a eso, ANCAP respondió que prefería ir a detener la planta. ¿Esa fue la palabra de Timalcich? Esa fue la. En el documento que firmamos en el ministerio dice textualmente: visto el paro anunciado por FANCAP a partir de las 22 horas del día de la fecha, ANCAP procederá a iniciar los procedimientos de parada de refinería. O sea, responsable de los daños que se han generado es el gobierno. Sí. Es la decisión del directorio ANCAP. No hay dos opiniones al respecto. De acá en más, si vuelve a haber un paro, ¿no va a haber guardia gremial en función de que no hay convenio? Bueno, estamos apostando fuertemente a que se creen las condiciones para discutir y acordar eso. Necesitamos tener un marco normativo que nos contenga. Ante la denuncia del convenio de forma unilateral por ANCAP, cosa que para nosotros es una irresponsabilidad, no había sucedido nunca. No sé si ustedes repararon en eso. ¿Cuándo fue la última vez que se denunció de forma unilateral un convenio? Esta vez lo hizo el directorio, nosotros lo pusimos sobre aviso de todo lo importante de mantener ese convenio y ANCAP hizo caso omiso y siguió adelante. Bueno, ahora se tiene que hacer cargo de la consecuencia que tiene esa decisión. ¿Cuándo tienen reunión o más calidad de encuentro? ¿Cómo está el diálogo con la autoridad de ANCAP? En este momento no hay diálogo con el directorio. Presidente ANCAP hace por lo menos un mes que no se comunica con ningún directivo de la federación. ¿Durante ese que el diálogo está abierto? ¿Eso no es así? Bueno, hay que demostrar esa voluntad de diálogo, ¿no? Nosotros podemos decir públicamente que si nos convocan ahora, ya mismo vamos a reunirnos con ANCAP. Del otro lado, para bailarse necesitan dos. ¿Presidente le dio respuesta? ¿De la República? Sí. No. ¿Y entiende que pasó demasiado tiempo de que presentaran la solicitud hasta...? Bueno, el presidente tiene su tiempo y también tiene todo el derecho a recibirlo o no. Nosotros lo que pedimos es que desde el gobierno se garanticen las condiciones. Vuelvo a repetir, acá hay un interés general que trasciende a la organización sindical y al propio directorio de ANCAP. Y ese interés general es el que tenemos que velar. Por eso tenemos que apostar a un diálogo franco y sobre todo sin ataques, sin descalificaciones y sin agravios. Ayer en la conferencia estaba Tupacicic y estaba Pagani, ¿le pidieron reunión también? No, se la pedimos al presidente de la República y él será el que delegue en quien le parezca el tema de recibir. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. ¿Les preocupa que esto pueda generar en el futuro un enfrentamiento, digo, con las autoridades de algún tipo, que pueda herir las relaciones del sindicato con el gobierno para futuras negociaciones? Nosotros tenemos claro que tenemos concepciones ideológicas diferentes, pero eso no puede ser óbice para que nos sentemos a dialogar, a negociar, y que todo sea, digamos, dentro de un marco de respeto. Y eso es lo que nosotros reclamamos, simplemente. ¿Siente que el sindicato pudo haberse visto afectado su imagen ante la sociedad? Si muchos en la sociedad pueden pensar que ahora este daño millonario es culpa de ustedes. Bueno, está claro en los documentos quién tomó la decisión de parar la refinería, así que no creo que alguien con bien intencionado pueda achacarle al sindicato alguna responsabilidad. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Les entregamos a todos copia de las actas, de las tres, o sea, son tres hojas de las actas y una declaración. Si alguno no la tiene, me la pide. Muchas gracias. Continuamos en el mundo del Falta un Tornillo. Estábamos escuchando la conferencia de prensa que brindó FANCAP días pasados, luego de la paralización del paro organizado, que incluyó también la parada de la refinería de La Teja, por decisión del gobierno, ahí lo decía claramente Gerardo Rodríguez. No, está bueno capaz que repasar ese punto, ¿no? Totalmente. Los colegas que estaban... No sé si todos, pero varios de los colegas que estaban. Imponente, ¿no? Sí, siempre hay como una búsqueda ahí, ¿no? De seguir como en ese sentido. De hacerlo mandado. Pues, claro, bueno. Dígalo gracias, con toda la letra. Ahí está, gracias. Dígalo gracias, con toda cariño. La letra. No ande lo habíamos dicho así, además. Pero además me parece como fundamental destacar que hace días que se viene diciendo en todos los medios, ¿no? O los medios por lo menos hegemónicos, nosotros somos un medio y no lo hemos dicho, que la parada de la planta fue una cuestión del sindicato, ¿no? Cuando no fue así, totalmente. Claro, en realidad, sí, bueno. Que fue una decisión del sindicato, claro, ¿no? No, el documento queda clarísimo. O sea, lo que sucede es que, digo, para entenderlo, que había un convenio vigente que garantizaba que la refinería no se parara cuando se realizaba un paro. Exacto. Y el gobierno decidió denunciar ese convenio, que quiere decir que no tiene validez el convenio, en forma unilateral. Entonces quiere decir que al denunciar ese convenio está decidiendo de que no existan las condiciones que aseguren que haya una guardia gremial que garantice el buen funcionamiento de la planta. Y ante eso... FANCAP le propuso al gobierno que establezca una mesa transitoria y que defina las condiciones de parada de los procesos, ¿no? ante la situación de que el gobierno había desconocido, había denunciado ese convenio, para poder hacer esto en forma adecuada. Quien propone eso en el ministerio, dice el acta, fue FANCAP, de decirle, bueno, ya que ustedes denuncian el convenio, que es lo que hace que la refinería se vea afectada, porque no hay un marco que sustente que hayan trabajadores en la refinería para hacer una guardia, le propone hacer una mesa para definir, dice, en forma adecuada y con el objetivo de preservar la seguridad y el ejercicio del derecho a huelga de los trabajadores, que le plantea hacer una parada de los procesos continuos con la refinería en forma adecuada. ¿Tá? Y le plantea todo ello manteniendo transitoriamente la vigencia del convenio marco para su posterior negociación. Y bueno, ante la propuesta de FANCAP, ANCAP señala que accede a la mesa de trabajo, pero entiende que no resulta recibido mantener la vigencia de las cláusulas del convenio colectivo, y visto el paro anunciado por FANCAP a partir de las 22 horas, ANCAP procederá a iniciar los procedimientos de parada de refinería, mismo curso de acción, dice el acta, a aplicar para otros procesos productivos continuos en la administración. Realizará las acciones necesarias para garantizar la seguridad de los procesos, personas e instalaciones, y coordinará con FANCAP la presencia mínima que requiere para garantizar la seguridad. O sea, no hay ninguna duda de quién asume esto. Es un acta firmada por el ministerio, ¿no? El director nacional de trabajo es quien lo firma por el ministerio, y bueno, por ANCAP y FANCAP. Y bueno, así que, bueno, información documentada. Documentada, para, clarita. Para que para quien no, manejar con, ahí está, el viru de... Para, como dijo, y lamentablemente por muchos medios de comunicación, ¿no? Pero como dijo ahí, como se dijo en la conferencia de prensa, quien esté realmente interesado, ¿no? Honestamente interesado en saber qué es lo que realmente pasó, bueno, está toda la documentación a disposición. Es decir, que solo se trata de ser honesto en la actitud. Queridos colegas. Queridos colegas. Bueno, vamos a despedirnos. Hasta vamos a despedirnos. La semana que viene es el último programa de este ciclo. Ah, no me diga eso. Así es, por favor. Es el último programa de este ciclo. Después nos tomamos un descanso. Volvemos en marzo, seguramente, que es el mes que volvemos, pero en enero y febrero. Y seguramente los sábados que restan de este año, les vamos a hacer una selección. Acompañar con una selección de si habrá cosas para repetir, sí, y para recordar. La verdad que tenemos la suerte de poder contactarnos con personas muy, muy valiosas, digamos, que con una claridad impresionante, que bueno, que es lo que le da valor a este programa. Totalmente. No lo que nosotros decimos. Claro. Lo que nosotros decimos es lo que tira para atrás, creo. Claro. No tan así, no se tira para atrás. Pero realmente algo que es lindo, o sea, sí, poder, o sea, importante que la gente tenga la disponibilidad para estar en el programa y la claridad para poder explicar las cosas como corresponde, para entender las cosas y no guiarnos por... Para poder estar hablando, que circula exactamente por las redes y muchas veces no se saben los fundamentos y demás, y son campañas más bien mediáticas, y bueno, y poder desmenuzar un poquito los temas. Tenemos la suerte de que gente que conoce esos temas para desmenuzarlos nos acompañe, nos explique. Podemos decir que nosotros estamos honestamente interesados en saber realmente cómo son las cosas. Así es. nos despedimos con otro tema de Bella Fleck. Nos vamos a despedir con un tema de Bella Fleck, que es el que le da nombre a este disco, ¿no? Que es El vuelo del hipopótamo cósmico. Perfecto. Que sería en inglés Flight of the Cosmic Hypo, creo. Que espero que no me esté escuchando, Claudia. Hasta la semana que viene. Salud. Salud.